los brazos y agacha la cabeza. Han pasado años que no me besas. Baja los brazos y agacha la cabeza. Han pasado décadas.